última columna previa a la Navidad, porque puede haber alguna novedad la semana que viene en la modalidad de encuentro con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Ave, a quien ya estamos saludando vía internet. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, mucho gusto en hablar con ustedes, o de una semana más. Y sí, ahí casi preparando las valijas para ir a verlos también. Ah, lo podemos anunciar oficialmente entonces. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si ya lo sabe mucha gente. Claro, acá la operadora aplaude y sin conocerte. Sin conocerte. Sí, porque quiere que esté en el estudio por tiempo indefinido. Claro, para evitar los contactos. Bueno, claro, la conexión es mala. Una gran alegría poder recibirte acá, Jorge, y bueno, tenerte de invitado en el estudio, como hacemos cada vez que venís, para conversar con más tiempo. Y bueno, suponemos que para vos es un poco cargar de baterías de la tierra, ¿no? Del terruño acá y del encuentro con tu gente. Sobre todo del calor, porque estamos pasando un poco de frío y va a venir bien también. Y aparte de cuestiones familiares, en fin, claro, hay muchas cosas para hacer. ¿Ya empezaron los fríos por ahí? Sí, está fresquito, la verdad es que sí. Más en el norte de Europa, obvio, pero que empieza el frío. Poquito a poco se va arrimando y las noches son bastante cargaditas, de 5 grados, 4 grados por acá. Bueno, Jorge, el saludo grande a la distancia. Arrancamos por la capitana de Europa. Sí, qué buen día, Marcelo, ante todo. Bien, sí, ya hemos acostumbrado a la audiencia que Alemania es un poco la capital, ¿no? Por poderío económico y por influencia europea. En Alemania, recordemos a la audiencia, gobierna un tripartito, que es un partido socialdemócrata, un partido liberal de, llamémosle, centro-derecha, y los verdes, que no se sabe muy bien en los últimos años por dónde respiran, esa es la verdad, porque aquella cultura que empezaron a transmitir en los años 80, con una disidencia absoluta al sistema, etcétera, ha sido absorbido y hoy vemos en la televisión y a los ministros verdes alemanes y parecen casi, hasta estéticamente, de la ultraderecha. Bueno, ¿por qué empezamos por Alemania? Porque anunciamos hace algunas semanas que la macroeconomía, que es algo muy distante y muy lejos de la gente en realidad, estaba anunciando una recesión en Alemania. Es decir, una recesión es que se había detenido el crecimiento económico y que después de un cierto estancamiento había números para considerar que Alemania iba a entrar en una recesión, es decir, en el decrecimiento. Tal cual, es decir, esta semana se ha visto con una especial claridad eso, porque primero afecta a la macroeconomía, los números de esos grandes que no entendemos de un modo fácil, e inmediatamente a la microeconomía, que es la de los, como digo yo, la de los supermercados. Alemania, para que la audiencia lo sepa, ha empezado una semana con una huelga de trenes muy importante. Tenemos en cuenta que el país está vertebrado a partir de las líneas ferroviarias, donde se conducen las materias primas y millones de trabajadores que acuden a sus trabajos. Es el gran medio de transporte de los trabajadores. Y se ha sumado a una huelga del sector agrícola. Han copado Berlín miles de tractores, miles de camiones. Y acá hay una anécdota muy interesante. Por la mañana el ministro de Agricultura, que es del Partido Verde, había votado en contra de unos subsidios que se les daban a los trabajadores agrícolas, ¿no? Y por la tarde no tuvo problema ni moral ninguna, fue a la manifestación a favor. Obviamente fue recibido con abucheos y con bocinas y con todo en contra, ¿no? Pero me quedé pensando en la capacidad que tienen estos nuevos líderes europeos, me iba a decir, pero yo creo que ya abarca más allá del territorio, de decir una cosa y hacer otra. No tienen impunidad. Es decir, o lo que tienen es impunidad, lo que no tienen es vergüenza, ¿no? Es decir, sí, Votás una cosa y a las 3 horas vas a una manifestación que dice lo contrario. Bueno, la gente lo detectó y bueno, la verdad que las imágenes de cómo fue recibido son bastante interesante. Por otro lado, un dato muy importante desde el punto de vista económico en Alemania es que desde ayer el Estado ha dejado de financiar o de apoyar la fabricación de coches eléctricos. Era un tema muy importante porque ahí está en juego los acuerdos del COP28 que se desarrolló en Arabia, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si no hay ayudas para poder desarrollar una industria como la automotriz, que es una de las más importantes del mundo en Alemania, ocurre que hay una parálisis económica muy importante de distribución, de componentes, de importación de materiales, y bueno, se ha frenado. Es uno de los titulares importantes que tiene hoy miércoles la prensa alemana, de que ya no va a haber ayudas para la industria y entonces va a ser muy posible que no pueda sobrevivir como tal y que conduzca a decenas de miles de trabajadores a la calle. Eso es un poco el panorama, como decimos Marcelo, del capitán de la selección, el Sí, de Alemania, ¿no? con muchos Que problemas. muchos problemas, y aparte sin solución a muy corto plazo, ¿no? Y aparte, otra vez también esa palabra, toda Europa mirando lo que está pasando en Alemania, porque al poco tiempo se reproduce en cada uno de los países. Claro. Antes se miraba un poco menos porque Inglaterra, el Reino Unido también tenía su importancia económica, financiera, dentro de lo que es el marco de la UE. Pero al irse de Inglaterra, Francia no llega al poderío que tiene Alemania, y entonces Alemania es sin duda, como venimos diciendo, mitad en broma, pero con mucha seriedad, que es el capitán que hay que observar cada semana cómo se desenvuelve su economía en el conjunto de la Unión Europea. Hablando de la Unión Europea, también nos propusiste hablar de la misma. Sí, entre otras cosas porque han tomado una decisión los ministros. Digamos que la Unión Europea se compone de 27 países, creo que no he hecho la cuenta, pero hay 24 o 25 gobernados por la derecha y dos o tres gobernados por el centro izquierda. Eso va conllevando material. Un ejemplo, Francia desde hace unas horas ha aprobado en su parlamento que una fuerte represión, vamos a llamarlo así, y condiciones económicas muy duras para los emigrantes. A partir de ahora, la política de asilo y emigración que tenía Francia queda disuelta y se absorbe el discurso de la extrema derecha de Le Pen, que dice que primero es todas las ayudas y todos los beneficios y todos los trabajos para los franceses, y en segundo caso, si llega algo, alguna limosna para los no nacidos en Francia. La verdad es que la izquierda parlamentaria o centro izquierda parlamentaria empujó bastante. La asamblea duró muchas horas, la reunión en el Parlamento, porque, claro, se argumentaba desde otras oposiciones que lo primero son la gente necesitada, ¿no? Da igual que sea francesa o de Tanzania, pero el discurso de primero los de acá ha ido cuajando. Es un discurso que ha unido a las derechas de toda Europa. Y desde hoy los europeos, porque son así europeos también, que están en unas condiciones de asilo o que llevan muchos años en Francia y que tienen incluso documentación, han dado un paso hacia atrás. Les han hecho dar un paso hacia atrás en el retroceso, de conquistas que, bueno, hoy un diputado comunista francés hablaba de que estamos hablando de un retroceso de 40 años aproximadamente de conquistas de trabajadores durante todo este tiempo, ¿no? Confirma Marcelo que los tiempos son malos y que bueno, que la realidad hace que el descuento de derechos y libertades se está dando y no solo en Argentina, sino Claro. también en la Unión Europea. Sí, totalmente. Jorge, el Mediterráneo, vaya si habrá tema para hablar, Sí. ¿no? Dos noticias muy importantes. Primero, algo que no nos queremos, podemos olvidar para nada, yo me niego a eso, que es a la realidad de los que intentan emigrar y que mueren en el intento, ¿no? Hace 3 días, en las costas de Libia, se supone, porque pueden ser muchos más, que sobre 60 personas perdieron la vida. Siempre se dice, y lo repitió alguna vez, que el Mediterráneo es el gran cementerio europeo, donde están ya miles de cadáveres de gente que intentó llegar a Europa, ¿no? Esas cifras y esos datos no podemos olvidarlo porque son gente que bueno, que ha condicionado su vida, la de sus familiares, la de sus amigos más cercanos, para conseguir la plata necesaria para llegar, en este caso, hasta Libia e intentar con un barquito manejado por la mafia, llegar a Europa. En este caso se comunica que al menos 60, como digo, han fallecido hace 2 o 3 días, y bueno, como no van a ser titulares en ninguno de las webs, en ninguno de los informativos, sí me gusta comentarlo. Y por Tremendo. otro lado, también el Mediterráneo, noticia urgente desde hace 24 horas. Resulta que en lo que es el mar Mediterráneo, más cercano a lo que es Líbano, al Oriente Medio, estaba actuando o está actuando una guerrilla chiita que de alguna manera tiene algunos lazos con Irán y estaba haciéndolo o está haciéndolo en solidaridad con Palestina. ¿Cómo lo hace? Pues atacando barcos, en este caso mercantes, comerciales, que entran al mar Mediterráneo, es decir, entran hacia Europa por el canal de Suez, por el célebre canal de Suez. Sí. Y ahorran así dar toda la vuelta por el sur de África hasta llegar, con miles y miles de kilómetros que se ven ahorrados a nivel de costos. Los ataques han sido tan importantes que varias compañías navieras han decidido directamente dejar de pasar por ahí e incrementar los costes de los productos que traen de China, de la India, del Lejano Oriente, directamente a los consumidores. Y como normalmente sabemos que los gobiernos están para proteger a las grandes empresas, Estados Unidos, raudo y veloz, ha creado una especie de organización, una especie de países que quieran o que necesitan usar las armas para combatir a esas guerrillas. ¿Por qué? Y lo dicen abiertamente, dice, porque está entorpeciendo el negocio. Y bueno, se han puesto en contacto con algunos países que han saludado esa especie de coalición internacional imperialista para combatir a los hutíes, que así se llama la guerrilla, para que los barcos mercantes de las empresas puedan llegar al destino europeo sin necesidad, como digo, de pasar por todo el sur de África, ¿no? La lectura que hacemos primero es, digamos, la subyugación, el subyugado que tienen la mayoría de los gobiernos para con las grandes empresas. Sí, parece que como que su misión dentro del capitalismo es defender los intereses de los grandes, como sabemos, ¿no? Sí. En el momento que las grandes empresas dieron el aviso de problemas, intervienen los países. Hay países como España que ha sido invitado, dijo que sí, después regular, y ahora lo que está diciendo el gobierno español es que no le importaría intervenir contra la guerrilla hutí, pero dentro del marco de la OTAN, que no considera que haya que hacer otra coalición internacional imperialista. Casi lo mismo, pero con los matices que busca a veces los gobiernos, llamémosle progresista, decir, bueno, no mando los barcos allá, pero si lo hace la OTAN no tendría más remedio. Es un ejemplo de, digamos, de actuación internacional, de que intentar quedar bien con los sectores más progresistas del mundo. Clarísimo, sí. Jorge, hablemos de Dinamarca. Sí, una noticia que no va a estar en ningún titular tampoco y que me parece muy interesante. Dinamarca esta semana, Marcelo, ha decidido que Estados Unidos intervenga y que cope 3 bases militares en el país, es decir, así, de una. Sí. Es un despliegue absoluto de soldados y oficiales yanquis en Dinamarca, como digo, en 3 bases militares repartidas por el pequeño territorio del país. Y bueno, hay cosas que son más allá del uso, que es absolutamente ofensivo hacia cualquier otro país enemigo de la Unión Europea. Me llama mucho la atención, Marcelo, que el convenio que se firma hace que, por ejemplo, un soldado norteamericano que cometa un delito, un robo, una violación, lo que fuere, cosa bastante habitual en las bases militares de Estados Unidos, puede ser juzgado, y así lo firma el decreto, no puede ser juzgado por la justicia de Dinamarca. Es decir, ya se encargan los norteamericanos de juzgarlo. Una verdadera aberración que hace que el Estado, la soberanía, en este caso, de Dinamarca, no es que quede limitada, quede arrasada. Es decir, el soldado o el oficial que cometa, como digo, un delito, es llevado a un tribunal militar de Estados Unidos, aunque sea dentro de las bases norteamericanas, de Estados Unidos, en Dinamarca, para ser juzgado por ellos. Bueno, es bastante insólito. Como siempre, digamos, la izquierda danesa tenía llevado las manos a la cabeza diciendo esto es absolutamente deleznable, ¿no? Que los delitos los tengan que cometen, los juzguen ellos mismos. Entonces, ¿para qué están las leyes de un país, ¿no? Y bueno, pues lo apunto porque forma parte del despliegue que están haciendo la derecha y la extrema derecha por toda Europa, ¿no? Es decir, a veces decimos que es algo muy lamentable, que a veces la decisión es entre la derecha y la extrema derecha. Ejemplo, y no se falta irse a Europa, en Chile, ¿no? Es decir, hay que votar en contra de una constitución, o tenemos que votar como personas progresistas en contra de una constitución hecha por la derecha, pero para que siga la constitución de Pinochet. Es casi un contrasentido, una contradicción, pero que delimita muy bien el momento histórico-político que vivimos, ¿no? Es decir, las organizaciones, llamémosle progresistas, y las de izquierda, están, digamos, en una minoría absoluta, y los pocos parlamentarios que tienen en distintos países, la verdad es que van de frustración en frustración, porque las votaciones las van ganando ellos en la otra trinchera con mucha facilidad, ¿no? Jorge, pasamos a Francia. Sí, dale, porque quería hacer hincapié en lo de la ley de inmigrantes, porque tiene unas connotaciones muy especiales y por eso quiero hacer una separata de lo de Francia. En Francia existe, y el que ha podido verlo, viajado, o visto en alguna película, de algún documental, franceses de segunda y tercera generación que nacieron en África. Entonces, el problema que se plantea para los sectores más progresistas y las organizaciones no gubernamentales es que la ley que se aprobó ayer el Parlamento francés abre la puerta a que el color, la etnia, la nacionalidad empiece a ser o continúe siendo algo determinante para conseguir alquilar una casa, para conseguir un ajuste de desempleo remunerado, etcétera, etcétera. Es decir, no es por ponernos tristes, pero pareciera como que las ideas del nazismo, de la extrema derecha, de considerar a las personas por su raza y no por su clase social, ha reinado totalmente. Hay movilizaciones convocadas en Francia para esta semana, y la verdad que normalmente lo digo, y es verdad que Francia es un país bastante movilizado, Marcelo, que sí. Tiene desde hace muchos años, algunos dicen que de un modo muy simpático, desde la Revolución Francesa, tiene muy puesto en el ADN la capacidad de protestar y de organizarse. Uh-huh. Así que lo digo, que en Francia en las próximas semanas vamos a contemplar muchas movilizaciones, muchas manifestaciones a favor, no ya de la inmigración, que ya es es una palabra que casi no deberíamos usar, a favor de la clase trabajadora y a favor de las personas normales y corrientes, da igual que sean de un color o de otro. Francia va a dar muchas noticias en los próximos días por esto. Estaremos atentos entonces a esto que pasa en Francia. Bueno, cerramos con Ucrania. Sí, Ucrania, qué importante lo que está pasando, porque digamos que lo estamos viendo todos en los medios de comunicación, que la agresión que está sufriendo Palestina en Gaza y en Cisjordania conlleva que se quede a un lado, a un lateral, lo que ocurre en Ucrania, ¿no? Perdón. ¿Y qué ocurre? Que la guerra les va mal a Ucrania y la OTAN. Deben ser dos palabras que no deben separarse, Ucrania y OTAN, y a los mercenarios, a los muchos mercenarios que tiene el ejército ucraniano. Tal es así que ayer mismo, por la noche, Zelensky, su aparato ministerial propagandístico, ha declarado que necesitan y que van a hacer efectivo el llamado a 500.000 soldados para poder afrontar el invierno, ¿no? En el mercado negro ucraniano se venden pases para no acudir a ese frente, ¿no? De todo tipo, desde personas con incapacidad, a padres de familia, de niños chicos, cualquier cosa que pueda hacer que ser motivo de no acudir al ejército se está usando. incluido, y esto es un dato también importante, la emigración por sitios y lugares no reconocidos, no es entrar por Polonia ni nada, sino a cualquier lado para huir del país. Esa es otra de las grandes noticias, que está habiendo una huida muy importante de hombres, fundamentalmente en edad de entrar en el ejército o de acudir al ejército a una guerra que, bueno, hace rato que tienen perdida. Tremendo, tremendo, Jorge. Bueno, ¿algo más que quieras agregar o cerramos por hoy por acá? Bueno, ya esta semana con la compañera Blanca ahí en producción cerraremos el día que pueda estar por ahí con ustedes, compartiendo y recibiendo las llamadas de la audiencia. Bueno, perfecto, Jorge. Te mandamos un abrazo grande, felicidades y seguimos en contacto. Entonces. Claro, va a ser una Navidad media especial para vos, Jorge, vos vas a estar en los aprontes y subiendo al avión. Exacto. Lo único bueno es que sale el 25 el avión muy, muy de madrugada, a las 12 de la noche. Bien. Y se supone que el 25 ya está terminado, pero bueno, es verdad lo claro, que dice. Claro, claro, claro. Bueno. No ir a la sede de Liverpool tampoco, ¿eh? No. Ah, sos gracioso. Solo te podés reivindicar de estos ataques trayendo algo de prensa impresa, por favor. Dale, dale. Un abrazo. No te dejes presionar, Jorge, no te dejes presionar. Un abrazo grande. Abrazo, chao. Chao, chao.